cada vez más y cubre mucho la orilla y luego se vuelve atrás. Desde muy alto la luna, allí donde las estrellas muy suave le dice al mar: muévete más, muévete más. Y como el mar es su amigo, se alegra cada vez más y cubre mucho la orilla y luego se vuelve atrás.